Bien, acá andamos. Usted no está ya en el centro de salud, tiene la semana hogareña. La semana de trabajo en casa, sí, sí. Estoy sobre todo contestando las preguntas que me hacen por las redes sociales las personas. Estuve haciendo eso y elaborando algunos materiales para las redes sociales también. Bien. ¿Extraña ir al centro de salud o estás más cómodo ahí en tu casa? A mí me gusta mucho estar en mi casa. Claro. De todas formas, esto de contestar preguntas se me hace complicado porque en el centro de salud hay muchísimas profesiones. Uh-huh. Cosas que yo en el centro de salud las podría resolver dando 5 pasos y hablando con alguien. Acá tengo que mandar un mensaje, ver qué pasa, a ver cuándo me contestan, etcétera. Porque, no sé, por ejemplo, alguien me manda un mensaje diciéndome... me duele la cabeza, voy al centro de salud. Entonces, ¿yo qué hago? Si le mando un mensaje así literal a uno de mis compañeros, uh-huh, me van a preguntar, ¿cuánto hace que le duele? ¿Dónde le duele? O sea, una serie de preguntas, claro, que en vivo las puedo hacer, un ida y vuelta. Por WhatsApp es un poco complejo porque los compañeros que están en el centro siguen trabajando y siguen haciendo cosas, entonces no, por ahí no te contestan en el momento. Pero bueno, le hemos resuelto un par de problemitas a algunas personas que si no hubiese las redes sociales no se lo podíamos haber resuelto. Uh-huh. Pero bueno, estando en el centro de salud se lo podría haber contestado en minutos y por ahí tardé bastante más de un min de por ahí una hora en resolver algo que por ahí en el centro lo resolví en el momento. Pero bueno, está bueno esto, tenemos que acostumbrarnos a eso. Las personas lo están usando para hacer preguntas, sobre todo sobre horarios. Así que bueno, estamos aprendiendo con eso. Bien. ¿Y qué recomendación o qué atención tenemos para hoy? Me gusta esto de la recomendación. Así que tal vez me lo voy a escribir acá en el final de la columna. Recomendación. Ajá. ¿Necesita algo más? Le puedo ayudar, cuando quiera. No, pero está muy bien. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado les conté de un señor que yo les dije que se llamaba Basil Barstein? Uh-huh. Creo que lo pronuncié mal la vez pasada. La cuestión es esta. Hace, no sé, unos años, 5 o 7 años, me anoté en un... Ustedes saben que los maestros para avanzar en nuestra carrera profesional y para ser mejores maestros, uh-huh, los profesores, tenemos que hacer cursos en algo que en su momento se llamaba CEPA, que era algo así como Centro de Pedagógico de Avanzada, ya se llama Escuela de Maestros, donde hacemos cursos donde aprendemos cosas y además obtenemos puntaje para ir avanzando en la carrera. Ustedes saben que los docentes, en cada concurso, gana el docente que tiene más puntos y los puntos se consiguen con esto, ¿no? Haciendo cursos, escribiendo artículos en los libros, ganando premios, qué sé yo. Bueno, por algún motivo que no recuerdo, me pareció interesante anotarme en un curso que se llamaba Lenguaje y Escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, después resultó que este curso era de algo de lingüística. No sé si la lingüística es algo absolutamente complicado. Siempre doy este ejemplo que las palabras uno las usa para hablar de las cosas y cuando uno tiene que hablar de las palabras, se acaban las palabras y empieza a usar palabras raras, ¿no? Uh-huh. Entonces, este curso no solamente era de lingüística, sino que era de lingüística social y de lingüística crítica, así que era recontra difícil. O sea, tenía bibliografía que eran libros en toba, para que tengan una idea de dónde, para dónde iba esto. Bueno, me costó un montón este curso. De hecho, no sé si escucharon hablar de un señor que se llamaba Piaget. Sí, Jean Piaget. Jean Piaget. Bueno, Jean Piaget es una de las baluartes de cómo entender esto de enseñar y aprender. Y él habla de una cosa llamada el obstáculo epistemológico, que es un desafío que se enfrenta un sujeto, una persona, y cuando lo supera logra aprender algo. Pero no logra aprender que la capital de, no sé, de Francia es París, sino que logra un desarrollo que le permite comprender otras cosas, elaborar, uh-huh, otro tipo de situaciones, ¿entiende? No es que aprende que 2 más 2 es 4, sino que aprende cómo hacer la cuenta de 2 más 2 y por, claro, qué 2 más 2 es 4. Bueno, este curso fue un obstáculo epistemológico desde el momento que agarré el primer libro. Algunos obstáculos los pude superar, otros los sigo llevando dentro mío. Bien, este señor Basil Barstein era... Nació en el 1924, murió en el 2000, inglés, era sociólogo y lingüista. Escribió un libro que tardó 20 años en escribirlo, lo fue publicando en tomos, no en orden, a veces publicaba una parte nueva, otra vez se publicaba una parte corregida, así que, pero bueno, ya cuando se murió dejó de publicarlo y quedó ya todo armadito, así que bueno, podemos disfrutar de, yo aprendí de él dos cosas, hoy vamos a ver una y más adelante vamos a ver otra, pero la de hoy es por ahí la una como para empezar, ¿no? Bien, ¿me están escuchando bien ustedes? Sí, sí, ahí? Sí, perfectamente. Bien. ¿Cómo pueden lograr entender esto ustedes? Porque si yo le digo, ¿me están escuchando ustedes bien ahí? ¿Qué hay que entender para poder entender esta frase? ¿Qué hay que saber? Que las palabras no están en el orden que uno pensaría. Correcto. Por ejemplo, si ustedes me están escuchando bien ahí, la palabra que por ahí uno no puede entender es ahí. ¿Dónde es ahí, no? O sea, para entender esta frase, uno tiene que estar en el contexto, en el lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta forma de hablar, que este ejemplo que di yo, tal vez un poco torpe, tiene que ver con las dos formas que hay de lenguaje para el amigo Barstein. Les pido perdón por las palabras complicadas, pero bueno, yo voy a tratar de ir traduciéndolas un poquito. A ver. Él dice que hay dos formas de hablar, él habla de dos códigos, porque es lingüista, entonces un lingüista si habla fácil creo que le sacan el título a los 5 minutos. Claro. Entra un comando por la casa, le saca el título, lo golpea. Viene el espíritu de Saussure y le pega. Sí. Claro, ¿cómo se atreve? Exactamente, Saussure le pega. ¿Saussure es el de la moneda? ¿Cuál es el de la moneda? Que el símbolo y símbolo. Le pega un buen significado, avión. Significante, todo eso. Sí. Uno de esos decía que, claro, que los símbolos eran como una moneda que tenía dos caras, bueno, le pegan con monedas. Bien. Claro. La cuestión es que él dice que hay dos códigos, uno que se llama restringido y otro elaborado. El código restringido es el que solo se entiende lo que está diciendo la gente si uno está en ese lugar y conoce a la persona, ¿no? O sea, es una forma de hablar, una forma de escribir. Tal vez me atrevería a decir, y acá estoy agregando una cosa que Bernstein no decía y que yo agrego de mi propio cosecha, una forma de pensar, ¿no? Uh-huh. O sea, es una forma de hablar que solo se entiende si uno está en ese lugar. Es una forma de hablar que tiene mucho que ver con la producción y con lo concreto. Y es también una forma de pensar. Es una forma donde lo que predomina es el contexto y lo material, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. La otra forma, o el otro código para Bernstein, es el código elaborado, que él dice que es universalista, o sea, se entiende independientemente de donde uno esté. Si yo, por ejemplo, digo, la Tierra gira alrededor del Sol, eso es algo que se entiende en cualquier contexto porque no depende de quiénes estén hablando. Si yo cuando salgo de ver una película digo, me gustó mucho esta película, nadie lo va a entender. Si en cambio yo digo, me gustó mucho Star Wars, bueno, alguna gente va a entender, pero bueno, necesita saber qué es Star Wars, ¿no? Uh-huh. Básicamente, pero es por ahí un poco más fácil de entender. Él dice que este idioma universal, este código elaborado, es universal, o sea, se puede entender en cualquier, fuera del contexto, es ideológico, tiene ideología, y sirve para organizar la reproducción de la sociedad, para organizar cómo producimos bienes, cómo se va reproduciendo la sociedad. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro, más sí, o menos? Sí, sí, sí, claramente. Bien, ¿qué es lo que dice Bernstein? Que la clase trabajadora, recordemos que es sociólogo, sí, habla fundamentalmente este código restringido que está vinculado con el contexto. Y las clases medias y las clases dominantes hablan fundamentalmente este código elaborado. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Cómo sacas esa conclusión? Y porque este señor se dedicó a... Él hizo investigaciones de campo, se dedicó a escuchar cómo habla la gente, se dedicó a analizar cómo habla la gente en las diferentes clases sociales, los discursos de determinadas clases. Obviamente esto está... Es un modelo, ¿no? O sea, no es que toda la clase obrera habla así. No, claro. Ni toda la clase dominante habla así. Pero lo que es cierto es que para explicar cómo funciona el mundo, para entender cómo funciona el mundo, el código restringido no sirve, ¿se entiende? El único que sirve para explicar cómo funciona el mundo es el código elaborado. Y acá tenemos que ver, y acá nos dice, me preguntó al principio de esta columna el amigo Laucha, ¿qué recomendación podemos dar? Y acá venimos con la recomendación, si es que se puede pensar de alguna forma. En la escuela se habla el código restringido, y se trata de enseñar el código elaborado, ¿no? O sea, porque en la escuela permanentemente, sentate bien, vengan para acá, vayan para allá, etcétera. Cosa que, si uno escuchara una clase, las indicaciones de la maestra sería muy difícil de entenderlas, pero no así las explicaciones. Claro. Y otra cuestión que tiene que ver con esto es que el mundo, la sociedad, se construye con este código restringido, pero se explica con el código elaborado. O sea, se construye con esta indicación, alcanzame esto, vamos a trabajar acá, ¿se entiende? Sí. Pero a la hora de pensarlo y de explicarlo, se usa el otro código. ¿Y cuál es el desafío? El desafío de la escuela, la recomendación de la escuela, es tratar de que cada vez más las clases populares adquieran y comprendan este código elaborado, y que es pues, el que puede permitir cambiar la sociedad. ¿Se entiende esto? O sea, la idea o la recomendación de esto es que cada vez nos apropiemos, entendamos y usemos más el código elaborado, el código universal, el código que explica las cosas para poder cambiarlas. Esto, todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver, tiene mucho que ver con la salud. Y grandes, estamos viendo ahora cómo la epidemia del coronavirus se está empezando a concentrar en las clases populares, que son las que tienen más dificultades para acceder a los recursos, y uno de los recursos más importantes para entender cómo funciona todo esto es este código elaborado. Así que la recomendación es luchar para que cada vez más gente pueda tener este código elaborado y cada vez más gente pueda entender el mundo y así poder cambiarlo. Uh-huh. Muy bueno. ¿Puedo hacer una... meterme en problemas. Sí, como siempre. Una, o meterme a mí en problemas. Claro, una sí. Hiperreducción simplista, lo cual está mal desde ya, pero que sí. Apoya mi teoría, es una reducción de los pobres hablan mal y las clases medias hablan bien, digamos. No, porque primero que esto es un modelo, o sea, es una forma de explicar las cosas. Uh-huh. Igual, más que bien o mal, porque digamos que uno necesita también este código restringido, porque si no quiero que me alcances el vaso, o sea, alcanzame el vaso o ayúdame con esto, es este código restringido que tiene que ver con el contexto. Uh-huh. El tema es que por ahí incluso una forma de explicar cómo están las cosas es que en la medida que pocos sectores populares acceden al código elaborado, son más fáciles de engañar, son más fáciles de que voten a determinadas situaciones, es más difícil que logren comprender la sociedad y desear cambiarla, ¿no? Y esto viene, digo, a diferencia de otras teorías sociales o que andan circulando por ahí, Basel y Barstein esto lo hizo hablando con gente, ¿no? O sea, sentándose a ver chicos hablar, hablando con gente. Digo, no es un teórico que está sentado en un escritorio diciendo, bueno, a mí me parece que, ¿se entiende? Claro, es un laburo de campo. Claro. Es un laburo de campo de muchos años. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que... Pero además hay una realidad, que esto es por ahí lo para pensarlo, ¿no? Se habla mucho de los, no sé si escucharon hablar alguna vez, de los analfabetos funcionales. O sea, gente que aprendió a leer y escribir en la escuela, o que hizo solamente la primaria, y después nunca más escribió, y por ahí puede leer, pero no entender, y definitivamente no puede escribir, o no puede escribir textos que otra persona pueda entender. Tal vez uno, durante la escolaridad, puede acceder o incorporar algunos elementos de este código elaborado, de este lenguaje que puede explicar las cosas, pero uno lo deja de usar porque uno tiene que vivir todos los días, y tiene que sobrevivir todos los días, y tiene que conseguir la comida todos los días, y se va volviendo un poco un analfabeto funcional de estos códigos más elaborados, ¿no? Uh-huh. También tiene que ver, bueno, con las actividades que desarrollás, con la gente con la que estás y un montón de cuestiones. Sí, sí, una de las críticas que se le hace a Basel y Barstein es esta, ¿no? La que hiciste vos. Uh-huh. Pero bueno, es una cosa que nos ayuda a pensar y que nos da un desafío, digo, porque es importante que cada vez más sectores populares accedan a la universidad, porque es importante que todo el mundo termine la escuela secundaria, porque es importante que la educación enseñe este tipo de cosas. Digo, entender que hay dos formas de hablar, es también un poco entender que hay dos formas de entender el mundo, de verlo y de explicarlo y de tratar de cambiarlo, ¿no? Claro, sí, creo que además está este doble desafío, no solo involucrar a la clase trabajadora, obrera, como se dice bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo digo yo? Basil Barstein. Basil Barstein, de que las clases trabajadoras tengan la posibilidad, la oportunidad y la capacidad de desarrollar un lenguaje que no es el cotidiano, pero sobre todas las cosas, la capacidad del gobernante de introducirse y ser capaz de ser entendido y entender el vocablo restringido, ¿no? Que, claro, que fue totalmente. Quizás lo que emblema del peronismo, poder hablar, organizar, que se entienda donde nadie iba a mirar quién viene. Ahí está, sí, como sí. ese doble desafío, de unos comprender otra cosa y de otros comprender la una. Sí, sí, sí. Y lamentablemente quienes más dominan el lenguaje, o sea, que son los expertos en el lenguaje elaborado, son los que tienen los beneficios de este lenguaje, ¿no? Entonces, uh-huh, poco interés tienen en cambiarlo. Uh-huh, claro. Así que bien. Bueno, eso es lo que les había preparado para hoy. Voy a ver si puedo explicar la otra cuestión de Basal y Bartén, que si esta les pareció un poco polémica, la otra es aún peor, uh-huh, pero también es interesante para pensarla, pero es un poquito más compleja, así que la vamos a...